formando a Nefilas planchas obtener. Labán las custodiaba en Jerusalén. Labán y Lemuel se llenaron de temor. Nefi contestó mostrando su valor. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré. El Señor mandó a Nefi un barco construir, mas dos de sus hermanos lo quisieron disuadir. Y se burlaron de su hermano menor. Nefi contestó mostrando su valor. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré. El Señor nos da preceptos que debemos observar. A veces soy tentado las reglas a violar. Cuando desalentado me invade el temor, yo contestaré con fuerza y valor. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré. Iré y haré lo que mande el Señor. La vía Él preparará y obedeceré.